Vamos a hacer un balance de tu vida. Ay, qué feo, qué balance, qué asco, no. Vamos a hacer una retrospectiva de nuestra vida, por ejemplo, que era más lindo. Bueno, ¿cómo está, operador? Levanta el pulgar, fantástico, compañera. Buenas. Usted se ve que la cuestión de calidad y cantidad son cosas muy relevantes, porque... Sí, sí. Por ahí uno dice, bueno, pero ¿cuánta diferencia va a haber en que diga la palabra balance, que remite a esta cuestión de ver, de revisar qué es lo que se ha hecho en la vida, a realizar una retrospectiva? ¿Y por qué es más lindo decir eso que balance? ¿Balance? ¿Feo? ¿Palabra fea? Porque está mal utilizada. No sé si está mal utilizada, a mí me suena fea. Me dice balance, feo. Ya le remite a feo, no importa. Sí, paso, no quiero. Sí. No importa quién lo diga ni en qué sentido, nada. No. La palabra ya le molesta. La palabra balance no me gusta, sí, sí, sí, sí. No sé por qué. Una cuestión muy personal, tampoco me pida demasiadas explicaciones, ni tengo por qué darla. No me gusta la palabra balance, no me gusta la palabra balance, y se terminó. Nada, estamos de acuerdo, pero igual, por lo poco que uno lo puede llegar a conocer o por ahí del otro lado, dicen y sí, porque le remite a lo económico. Y ahí también puede ser que se llame un balance contable. Y por eso... Y asco, mi vida no hay ninguna contabilidad. Por eso mismo, tal vez si a usted le... Una retrospectiva le suena, si quiere, a documental, a cuestión artística. Y claro, porque trato de hacer con mi vida... Trato, voy a ver si algún momento lo logro, que sea una obra de arte. ¿En serio? No, que prefiero que sea una obra de arte y no una serie de columnas. No. Debe y a ver, hagamos un balance. Qué feo. No, estamos de acuerdo en esa cuestión, tiene razón. Lo que pasa es que por ahí uno se remite a lo que usted hace, y que en este caso yo también, y no le voy a decir este programa una obra de arte. No, yo hablo de mi vida, no hablo de este programa. Ah, bueno, pero es parte de su vida. Es una parte importante de mi vida, sin dudas. Creo que sí, una de las partes más importantes donde más continuidad tengo. Donde más continuidad he tenido en todas las cosas que he realizado en mi vida, lo más continuo ha sido esto, este programa de radio. Para eso mismo le digo. Que he hecho también con mayor así constancia. Titulado. Creo que nada en mi vida he hecho con tanta constancia como este programa de radio. Mire lo que está contando. ¿Vio? Las incidencias que estoy contando. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo! Usted no es que insiste de malo, insiste porque insiste. Insisto porque me hace bien. El día que deje de hacerme bien, no insisto más, por mí. Y no sé, tal vez sigue insistiendo un poquito, a ver si vuelve a juntar ganas, si le vuelve a gustar. No, pero generalmente esas cosas nunca funcionan. No. ¿Vio cuando dice, bueno, pero no. Ya está, ya cuando está podrido, cuando ya se perdió, en cualquier sentido, en cualquier cosa, sí. Cuando ya se perdió esa magia, esa chispa... Pasan los proyectos, pasan las relaciones humanas, las parejas, bueno, vio que ya está caído, bueno, vamos a dar otra oportunidad, vamos a ver si... Ya está, no revive más. Lo que pasa es que ya... Ya está, como se perdió algo que es ese que te moviliza, sea en una relación, sea en un proyecto como es esto o cualquier otro. Sí. Una vez que se perdió eso, me parece que son cosas que no se recuperan. Lo que pasa es que, para mí por lo menos, es como que uno... Ya la pelea de distinta manera. Es diferente cuando por ahí uno dice, bueno, no importa que salga mal, pero vamos probando. Y como que también es parte de todo lo nuevo. Que ojo, puede llevar haciendo 10 años o puede llevar 20 de casado, si usted quiere. Bueno, pero sí, a ver. Continúe. Pero es como que hay cosas nuevas, hay cosas que lo revitalizan. Cuando ya usted por ahí dice, no, de nuevo no voy a encontrar nada. Por más que la pelee, por más que pueda llegar a... modificarse un montón de cuestiones, es como que las ganas son distintas y ya uno vamos a hacerlo a medias ahí. Sí, termina en la mediocridad. Por eso digo cuestiones esenciales. Por ejemplo, en una pareja usted puede decir, bueno, vamos a remar, vamos a tirar para adelante, vamos a ponerle ganas, pero si usted perdió con la persona en la que está las ganas y perdió lo que es el amor, si se quiere, ¿no? Y perdió esas ganas justamente de encontrarse con otra persona, y yo, bueno, pero vamos a... ya está, no hay ningún intento porque no va. Y eso no se recupera, me parece, una vez que se perdió. No, para mí las ganas no. Si usted pierde la magia, esto es lo que todavía uno lo moviliza a hacer radio. Si lo pierde, por más que... Bueno, vamos a seguir haciéndolo, dale, vamos a ponerle ganas. No, ya está. Ya la perdiste, no, no lo vas a recuperar. Pero va por otro lado, busca otra cosa, busca otro proyecto, busca otra pareja. Sí, sí. Digo, ¿no? La idea, aunque sea, busque otro tipo de programa, póngale, hablando de esto. Claro, algo que te incentive, algo que te movilice, digamos. Uno nunca sabe. O sea, lo importante es estar, como siempre decimos, en esa búsqueda. Uno siempre va a estar en una búsqueda. La idea es ir encontrando algunas cosas. Capaz que uno nunca sabe, capaz que ahora encuentra y dice, bueno, wow, sí, es esto. Y capaz que le dura toda la vida, o capaz que le dura un día, no lo vas a ver nunca, digamos, ¿no? Pero lo importante es estar en esa búsqueda y siempre estar con ese entusiasmo, ¿no? Y probar, obviamente. Y seguir probando. Si usted ve que va, va, fantástico. Y bueno, si ve que no va más, no importa la edad que tenga, dice, bueno, se terminó, ahí, vamos a buscar otra cosa. Es difícil, ¿eh? Pero lo que pasa es que usted hay cuestiones que... A ver... Soy entonces, muy reduccionista, yo, muy simplista. No, pero hay cosas que usted se olvida. Seguramente, ¿qué me olvidé? A ver. Y que, a ver, usted por suerte, dado que es quien estaba hablando, tiene esta cuestión de el barajar y dar de nuevo. Que no importa la edad, no importa la situación, se puede barajar y dar de nuevo. El tema es que por ahí a mucha gente ya se le acostumbró que no. Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Ahora me quiere hacer cargo a mí de esa otra gente? No, no, no. Bueno, problema de ellos. Pero no, por eso yo le aclaro, no es que usted sea reduccionista, sino que por ahí se olvida de ciertos factores que para el resto, lamentablemente, son muy importantes. Y por ahí prefieren seguir 45 años mal con la misma mujer antes que agarrar y separarse y ver de sentir de nuevo. Bueno. Porque implica miedo también, incertidumbre y bueno, tantas cosas. Obvio. Y bueno, por eso. Pero se ganan muchas cosas también. Sí, pero ya todos tienden a ver lo que pierden. Bueno, y bueno, ¿qué más se cagan? Déjelo no, allá a ellos, problema de ellos. No, no es que yo me olvido, yo hablo desde mí. Desde lo que yo quiero para mi vida. Sí, obviamente. Del resto, bueno, lo que pueda, no sé, lo siento por ellos y por su mediocridad y vivir una vida... Así, sin grandes emociones, sin intensidad, así como babosas, así que van y van y... Bueno, lo siento por ello, en algún punto es como que, bueno, loco, un garrón, ¿qué querés que te diga? Si vos sos feliz así, no, feliz no creo que sea. Si vos estás así... Si es tu elección de vida... Claro, bueno, problema tuyo. Sí, sí. Después no te quejé. Y pero quejarse... Y eso trae problemas, y lo vamos a hablar en el próximo bloque. La gente que no es feliz trae problemas. Sí. Le genera problema al resto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Más que nada, pero igual, por ahí la infeliz callada puede llegar a pasar. No, algún daño hacen porque no son felices y por algún lado tiene que dañan a otro. Sí, sí, sí. Consciente o inconscientemente, pero dañan. Bueno, después cuéntenos entonces. Bueno. Of delirium creeps upon me. All at once a tall stranger I suddenly see. Bueno, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde en la 99.9, la estación del sur. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. saludamos entonces a todos nuestros bloyentes, oyentes en el exilio, ¿cómo andan todos? Buenas. Ahí ya está en el blogspot también subido todo el material de Devendra Banhart, que hablábamos ayer. Miren, nos había quedado un mensaje, ahora se lo leo, un mensajito que había llegado justo cuando nos íbamos del aire ayer. Ajá. Bueno, saludamos a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. Saludos para todos ellos también, desde los países que nos estén escuchando, si nos entienden algo. Fantástico. Buenas tardes desde acá, bienvenidos. Good night. Oh. ¿Por qué no lo dice en francés que le puede llegar a salir mejor? Porque no me acuerdo cómo se dice en francés. Bueno, igual, good morning y good night está bien. Bonjour. Bien bonjour, bien. Messieurs y messieras. No es madame, monsieur. Sí. Ah. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ahí está. ¿En chino? ¿Cómo se dice en chino? Hay tantos chinos escuchando esa radio, me dijeron. ¿En serio? Oh, lleno de chinos. Chinos y rusos. ¿Cómo se dice buenas tardes en ruso? No tengo ni idea. Es un idioma que me gustaría aprender en algún momento. ¿El ruso? Sí, por curiosidad. Está bien. ¿Qué se ríe? No, que me dice la producción que vos debes ser la única boluda que quiere escuchar, quiere aprender ruso. Pero bueno, hay gente que quiere aprender francés, yo quiero aprender ruso. Yo tengo un amigo que está aprendiendo chino. Bueno, pero de eso he escuchado 5 o 6 personas. ¿Que quieren aprender chino? Sí, sí, sí, o que han estudiado o han hecho algún tipo de curso. Pero de ruso no escuché nunca a nadie. Sí, a ver también. Y me imagino, sí, pero... Sí. No, haga, estudia. ¿Qué? Espere, que voy por parte. No me nace. ¿Qué? Estudie. Pero si en eso estoy, pero espere que vaya de a una, no puedo todo junto. Bueno. No me gusta, es como amontonar sin sentido. Bueno, callémonos. Bueno. Todos. No digamos nada, ahí está. Listo. Hagamos nada más. O hablemos cuando hagamos. O no. Bueno, le leo el mensaje que había llegado porque me embarré solo, me mareé solo. Sí, sí, aparte no sé porque le iba a hacer tantas preguntas. No, es por eso, no tengo nada de que recibir preguntas. Mariano. Ajá. ¿Se acuerda de Mariano? Un chico así que oyente nuestro, que tenía un programa de radio una vez acá. Sí, en esta sí, radio. Sí, que había venido en un par de oportunidades. Muy simpático, Sí, sí, un chico muy simpático, muy agradable. Si alguna chica está sola, se lo recomendamos a Mariano. Es un buen partido, así en el barrio. Bueno, y Mariana nos decía ayer que estuvimos hablando de Devendra Banhart y que usted hacía su exageración, que se quería suicidar con una cuchara por escuchar a Devendra, qué sé yo. Sí. Mariano dice, nos decía ayer, justo nos fuimos y no llegamos a leerlo. Y nos decía, vamos, que cuando Caetano agarra la guitarrita y se cuelga rasgando y tarareando algo indescifrable, también es para hundirse una cuchara, pero de albañil. Ahí está. Bueno, es cierto, sí. Pero personalmente, o sea, en esos casos a mí no me da gana de cortarme las venas con una cuchara. Sí es cierto que se cuelga, tiene sus momentos también, pero... Ajá. Todos le agarran. Sí. Saludamos también a la Sabri. Buenas, Sabri. ¿Cómo andas, Sabri, tanto tiempo? Bueno, la esperamos algún día si se quiere acercar, también a tomar unos mates, cuando quiera. Siempre es bienvenido. Dice Lore, no es la única boluda. Mira, ya son dos. ¿Vio? Siempre aparece, después aparecen varios, ¿viste? ¿Quién tiene la primera piedra nada más? Ah, bueno, pero sí, por pasar vergüenza primera no hay problema. No, le dice la Sabri. Lore, no es la única boluda. A mí también me gustaría aprender ruso. Bien. Ahí bueno, está. Después nos ponemos de acuerdo. Ahí está. Vayan a aprender ruso. Ahí está. Pues se van a la... Se van, después tienen que hacer, si aprenden ruso, tienen que ir a Moscú, a San Petersburgo. Usted disculpe. A visitar la tumba de Lenin, a visitar la tumba de Stalin. Usted me va a disculpar, yo aprendí inglés Y todavía no salió. No fue a ningún país de habla inglesa. No. Qué mediocre que es usted. Aprendió inglés y no fue a ningún país con, para practicarlo. Y pero no te, las divisas no las tengo. Mire, lo que sí estuvo bueno es que aprendí algo de portugués y ahí sí lo pude practicar. Ajá. Porque por lo menos hasta Brasil fui. A Brasil llegó. Claro. Pero después, por ejemplo, aprendí italiano. Y más que ver de vez en cuando. ¿Sabe hablar italiano? ¿Qué? ¿Sabe hablar italiano usted? No. Entonces, ¿por qué se aprendí? Aprendí palabras, aprendí Un curso de italiano. Ah, bueno, hábleme algo en italiano, a ver. No, hace un montonazo que no practico, por eso bueno. Le digo. Y encima de italiano es más difícil, porque excepto en las películas o por ahí en la casa de mi abuela, el canal italiano. Después, otra práctica no he tenido, entonces ya me olvidé muchísimo. Y imagina con el ruso. Si no he llegado a los otros países, imagina llegar a Rusia. Y va y se visita la tumba de Tolstoy, por eso quiere aprender ruso usted. Por sí. Tolstoy. Sí. Se lee La Guerra y la Paz en ruso, en su idioma original. Nada, por Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, son un montón. Tantos, y bueno, hay que aprender todas las lenguas, como decía Turó. Hay que leer a los clásicos, y no solo hay que leer a los clásicos así, no. Hay que aprender la lengua de los clásicos y leerlo en su lengua original. Mire, tuve la posibilidad de leer Shakespeare original, y es impresionante la diferencia. Eso sí. Sí, obvio. Porque es obviamente el que conozco y digamos lo manejo mejor. Entonces por ahí uno que ha leído ciertos textos en castellano y cuando lo lee en inglés tiene una belleza impresionante, pero porque obviamente la poética, todo es distinto. Y sí, me imagino, debe ser, qué asco. ¿Qué cosa? Todo eso de la traducción, por ejemplo, a uno que le encanta leer poesía. Debe ser otra poesía totalmente distinta si uno la lee en su idioma. ¿Qué cosa? Bueno, mire, la Sabri dice, si por viajar me gustaría hablar muchos idiomas. Y sí, bueno. Eso es, sí, obvio. Y aparte de eso, esa es la idea, Sabri. Le cuento. A ver. Si usted viaja, por ejemplo, va a varios países, donde, por ejemplo, se va a Europa. Sí. Donde se va de país en país, varía todo, porque va a Holanda y hablan holandés. Sí. Cruza la patita, ya está en Bélgica, y hablan belga. Bueno, pero... Y están todos pegados. Debe tener alguna similitud. No, son todos totalmente distintos. Mire. Totalmente distintos. Y el español que usted dice, España está ahí, no lo habla nadie. No. Ni idea tienen de lo que es el español. Cada uno habla el suyo. O sea, bueno, el inglés, así más universal y toda esta cuestión imperialista. Pero, déjeme terminar la idea que le decía la señora. A ver. Usted puede viajar por todos lados. Y dice, bueno, sí, viajé. Pero si usted realmente no domina... No habla el idioma del lugar en el cual está. Sí. No deja de ser un maldito turista. Sí. Porque puede ver los lugares. Mirá qué linda la Torre Eiffel. Mirá qué lindo el Museo del Louvre. Mirá qué lindo, qué sé yo. Pero si usted no maneja el francés, por ejemplo. Sí. No termina de conocer el lugar realmente. No se termina de apropiar. No termina de conocer a la gente. O sea, va, conoce los lugares. Pero realmente si quiere conocer un lugar tiene que hablar el idioma de ese lugar. Si no, no lo conoce. Sí. Un poco de razón tiene. Por lo menos, ojo, yo le digo, el único lugar donde me pasó fue al haber ido a Brasil. Ahí sí porque, digamos, conocía lo que más o menos hablaban, me podía defender en el idioma. En los otros lugares siempre fue o hablando castellano o a lo sumo, obviamente con quien estaba hablando en inglés, pero nada más. Claro, porque vas, no sé, pero, por ejemplo, uno le genera curiosidad, se va, no sé, qué sé yo, póngale un lugar X. Marruecos. Se va a Marruecos, póngale. Le interesa saber, preguntarle, cruzarse a la gente ahí, preguntarle un montón de cosas, qué piensan, porque de otra percepción de la vida totalmente distinta, en mil cosas. Sí, entonces, sí, está sí. Bueno, eso también más allá de, un fotito para acá, nada. No, pero es que pasa, digamos, a mí, en esas cuestiones a mí me ha pasado de hablar con gente... Póngale en el sur, acá en Argentina. Que uno, o sea, por ahí viajando, termina, qué sé yo, parando en alguno de los regionales, en el medio de la nada, para comer fruta, póngale. Y a partir de ahí, obviamente, a veces alguien que le gusta charlar hasta con las paredes. A usted, por ejemplo. Bueno. A mí, ojo, tampoco tanto, un par de giladas y después ya está. Bueno, no, pero por ahí yo le pregunto. Cansa la gente después. A mí me llama muchísimo la atención por el tema de la vida, más que nada yo que a mí el frío me supera. Entonces de preguntarle un montón de cuestiones. Y me ha pasado que con esa gente uno puede, obviamente, como es el mismo idioma,

Bien, saludamos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, a Sherwood, a todos ellos, muchísimas gracias. Ahí tienen, si quieren aprender inglés en Sherwood, ahí después se van a viajar por todo, por Inglaterra, se van a Inglaterra, visitan así la tumba de Virginia Woolf, por ejemplo, entre tantas cosas que pueden hacer por ahí, se van a los famosos parques ingleses, así a los jardines ingleses, con todas esas flores, esos colores, ¿eh? Por ejemplo, muchas cosas pueden hacer si van a Sherwood. Por lo menos aprender inglés. Pues Andrushima que le arregle la boquita para que la tengan en condiciones. Sí, no va a caer así, sudaca, así todo desalineado, con todos los dientes menos. No, no, no, bien. Sonreír sin un par de dientes. Claro, tiene que ser un señorito inglés. Para eso vaya el amigo Urushima. Se va al mercado de productores, se compra un kilo de banana y se cae con banana. Se pone en una plaza ahí en Londres con una banana. ¿Hay bananas allá? Sí, supongo. Hay banana. A ver. Bueno, pero acá hay. Y todo llega. Va caminando con una banana en la mano. Y dice, esto es una banana argentina. Le dice a la chica con una sonrisa, así que le dejó Urushima de primera. Y con un inglés que aprendió en Chicago y dice, hello baby. ¿Is this the bananas? Sí. No, en todo caso le quedaría más lindo yerma y banana, por ejemplo. Ahí está. Comparte mi banana. Pero porque si usted la tiene ahí a la vista, si no, obviamente pueden llegar a entenderse mal. Pero claro, ya que la va a andar luciendo, ahí por está, lo menos. Y dice, go home, baby, go home. Y con ese inglés que aprendió en Sherwood. Y se va con la chica. Bien. ¿Eh? Y después, bueno, sí, después le pueden decir. Después hagan lo que quieran. Después cada uno sabrá lo que hace. Usted se está imaginando tantas sí, cosas. Sí, sí, mi cabeza está. Mi imaginación está. Bueno, no vamos a llegar hoy a leer cartitas. No, ya creo que no vamos a llegar a nada, pero bueno. No. Bueno, la compañera Joana va a llegar en algún momento. Esperemos que así sea. Sí, sí, sí, andaba demorada, pero seguramente estará con nosotros en el transcurso ahora del programa. Muy bien. Diga. Nada, tengo que decir algo. Suspiré nada más. Ay, por ahí era un suspiro reflexivo por algo muy importante que tenía que decir. No, era un suspiro así de descarga, como para ir relajándonos, ir a la música y dejar de hablar un rato y tomar unos mates. Y bueno, se cansa ya también de hablar un poco a veces. Aparte, ves como que esta semana. Hola, hablamos viene, mucho. Claro, como que estamos muy verborrágicos. Sí. Más de lo habitual. Uh-huh. Sí, hay que aflojar un poco, che. Hay que aflojarle la sin hueso un poco porque. Hay siempre gente encargada de recordar las cosas que uno dice. Y uno dice, entonces uno se tiene que andar cuidando cada vez más de todo lo que dice. Bueno, pero fue una cosa que dije así al pasar. Oh, tampoco para tomarlo tan en serio. Está muy sensible mucha gente. Oh, bueno, pero que se jodan entonces. Y sí. Que se jodan, esa es la filosofía. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Uh-huh. Nos vamos a ir a la música de la tanda, no vamos a poder, vamos, salimos así del paso con otra cosa. No era lo que en un principio queríamos pasar, porque vio que generalmente los miércoles... ¿Usted quiere que sea viernes? No, me estoy diciendo. No, los miércoles generalmente vio que traemos pasamos. Dos por uno de... el mismo tema hecho por dos intérpretes diferentes. Sí, dos versiones de un mismo tema. También. Quería decirlo de otra manera. Bueno, pero si dígalo así, si le sale así, ¿por qué trabarse sin sentido? Bueno, entonces ahora vamos a ver el libro cómo pasa. Bueno, diga. Vámonos, espera. Mariano. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice Mariano? Otro que está verborrágico. Dice, ¿tenía un conocido? Ajá. Espere, porque estoy tocando otro botón que no es. Tenía un conocido. Ajá. Otra vez toqué el botón, man. Suba la cortina. Tenía un conocido que saqueaba tumbas. Ajá. Para vender los cráneos a estudiantes. Eso sí, solía pasar. Suele pasar. ¡Qué asco! A este personaje se le daba por interpretar a Hamlet. Adivinen dónde terminó. Sí, es de acá en el Suipacha. Una vez, ¿se acuerda que leímos la noticia? Que tenía que ver con el cráneo para interpretar Hamlet y que en realidad había sido el verdadero cráneo. No me acuerdo. Como acá, y algo así habíamos dicho. Y que después le hicieron reemplazar por uno de juguete. Que era, o sea, que la, en una de las representaciones de Hamlet... Se decía que era el cráneo de Shakespeare. No me acuerdo, pero... No, de Shakespeare. Estoy batiendo cualquiera. Hoy me parece que voy a tener que ir a la música y a la tanda. Bueno. Era el de Goethe, el de alguno de esos. Y se armó un quilombo bárbaro porque la gente estaba prestaba más atención al cráneo, diciendo, mira, el cráneo de Goethe, uh-huh, que a la obra en sí. No sé, fue en Inglaterra esto. ¿Qué pasó? Algo así. Mire. No, lo comentamos en este programa. Mire, no nos acordamos ni nosotros. A veces pretendemos que la gente se acuerde de algo que decimos. No. Bueno, pero me hizo acordar con esta anécdota de Mariano. De andar... Vendiendo cráneos. Sí. Ay. Qué morboso son los estudiantes de medicina. Y el amigo de Mariano tampoco estaba demasiado lejos. No. Porque aparte, ¿qué? No, andar revisando. Ay, qué feito. Bueno, nos vamos. Bueno. Bueno, íbamos a pasar otras dos versiones. Sí. No se pudo, así que vamos a escuchar El Tiempo No Para. Cazuza y Versus Iber Calabar. Bueno. La primera escúchenla, la segunda si quieren apaguen la radio. Claro. Que saben lo que puedan. Tuvimos que salir del paso y dijimos, bueno, tirá esa, tiro esta, dijo el operador. Bueno, a ver, avise cuánto dura la de Versuit, cosa de que todos apaguen. 5.23 dura la Versuit si quieren apagar la radio. Bien. Ahora vamos con el primero, con la de Cazuza. Sí, la más linda primero. Ajá. Tornamos brasileiros.

your hollow idol's eye. Wild child, full of grace, savior of the human race, up to face, up to face, up to face. You remember when we were in Africa? To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Bien, volvimos para hacer la segunda hora, segunda media hora de este escenario de las voces. Continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos las dos versiones de El Tiempo No Para, primero por Cazuza, después por Versuit Vergarabat, después un temita de los Beatles, I Need You, y después un tema de los Doors. El pelado verdadero, que decía buenísimo. Supongo que era cuando sonaba el de Cazuza, no cuando sonaba el de Versuit pelado, me parece. Saludamos a la compañera Joana, que ya está aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Vienes? Sí, llegué. ¿Todo bien? ¿Se la ve? Y así como hacía acelerada. Un montón que no venía, porque el lunes, claro. No vino. Tuve que rendir. Que en realidad, yo les cuento, hubo una amenaza de bomba, ¿no? Esas cosas. Siguen que pasando hacen. Esas cosas así todavía. Así que no vine y encima pasó eso, pero bueno. Ajá. Pasan, sí. Eterno eso, o sea, sí. Todas las épocas pasó lo de la amenaza sí. de bomba. Sí, yo no, lo que no sabía es que en la secundaria también se hacía. También, sí. A mí nunca me pasó en mi colegio, ¿no? Sabía que ninguno se animó, no sé, ¿no? Ah, no o mí, no me enteré sí. y yo seguí ahí. Ajá. Claro. No, a mí me pasó en la secundaria también. ¿Sí? Amenazas de bombas. ¿En la primaria, en la secundaria, en la facultad, no? Esa no me pasó. No, a mí sí, siempre me pasó en todas las... Son ridículos. Era un compañero suyo o una compañera ¿Seguro? Suya. Seguro. Que tenía que rendir y no quería. Me dijeron, querés unirte, pero no. No. Qué cosa. Le cuento que nos llegaba un mensajito del amigo Kurt. ¿Cómo anda, Kurt? Muy bien, y nos dice, Leru, Leru, Candelero, ¿cómo andan los gurises del Alba? Por suerte, bien. Bien, Kurt. Dice, ¿el tío se dará una vuelta por la radio? Sí, lo escuchó el lunes que le hicimos el 2x1. Le pasamos dos temas el lunes, Kurt. Sí, ahora bueno, ahora creo que hay, quedaron los temitas, así que cualquier cosa, le pasamos alguno. Bien. Y nos dice también, Lore, luna nueva de Júpiter, Rudy, sol de Marte al mediodía. ¿Está bien? Poesía. Wow, si te lo dice, cool. Bien, y saludamos a Mariano, que se comunicaba al fijo también. Sí, también nos contaba que no eran amigos de él, sino que... ¿Quiénes? Los chicos, o sea, que yo le dije, Mariano, usted con sus amigos también lo que hacen, por aquellos que indagaban en lo, buscaban cráneos. Ajá. Y en realidad lo que nos contaba era que un grupo de chicos se iba hasta el cementerio y ahí quien estaba a cargo era quien se los vendía, que le hacía la versión en inglés y después por ahí le pasaba la versión en castellano de acuerdo a los cráneos y la forma, a ver cuál querían. Qué morboso. Sí, no, pero dice que no terminó en el Zipacha, pero en alguno de esos está, así que andábamos cerquita en lo que decíamos. Y nos contaba también que precisamente esta persona que los vendía les dijo que alguna noche, si quieren ir a filmar o lo que quieran, que fueran. Y dice, no, aguantamos 15 minutos y después nos fuimos a la miércoles porque había otras cosas, había otros ruidos, dice, nos contaba Mariano, que es muy distinto que del día, entonces uno bueno, sí. No tiene vocación de mártir usted, pobre Mariano. Nada. No. Bueno, le mandamos un gran saludo a Mariano. Muchísimas gracias por haberse comunicado y como le decíamos fuera del aire, cuando guste, Puerredón 5609. Bien, contento que haya vuelto a aparecer, sí, con sus mensajitos, igual que la Sabri, que volvió a aparecer. Capaz que estaban siempre, pero nosotros tenemos noticias cuando aparecen con, claro, mensajes, ¿no? Sí, sí. Igual que uno sabe el pensamiento cuando hablan. Sí. Antes no. Claro, no. No se sabe lo que piensa la gente. Decime lo que pensás. Claro. Yo no soy adivino. Famosa frase. No, si no me decís, no, yo no lo puedo adivinar. Sí. Todavía telepatía no sé. Claro, esa es por la ejemplo. Otra. Bueno, esta es la música adecuada para el director de cine del cual vamos a hablar hoy. Wow, ¿qué música es igual? Cuente. Goran Bregovic. Bien. ¿Qué pasa que se ríe? Yo no entiendo nada, por ahí yo estoy concentrado, levanto la vista y las dos quedándose la risa. No, acá hay acomodamiento de, claro, de cosas, de objetos. Bueno, vamos a hablar de un director de cine. Sí, genial. No sé por qué nunca he hablado de este director. Bueno, ahora es el momento. Por lo visto. Un director alucinante, que a mí me fascina. Vamos a hablar, ajá, de Abbas Kiarostami. El gran Kiarostami. Sí, ese mismo, si usted lo dice. El grandísimo Abbas Kiarostami, del cual nunca hemos hablado. Autor de obras de arte, para mí está al mismo nivel que Víctor Erice en muchos casos. De obras de arte como El sabor de la cereza, obras de arte como Detrás de los olivos, uh-huh, obra de arte como una que no puedo dar, pero supongo que será una obra de arte porque no la puedo conseguir por ningún lado, que es su primer largometraje, que es Dónde queda la casa de mi amigo. Ajá. No la consigo por internet, no la consigo en VHS, no la consigo en DVD, no la consigo de ninguna manera esa película, que dicen que es alucinante, de Kiarostami. Esa a mí me dijeron que estaba muy buena. Yo la que vi fue El sabor de la cereza. Sabor de las cerezas es algo, wow. Me hizo ver tanto a Víctor Erice también por la manera de filmar y, pero muy particular. Es, usted ve película de Kiarostami y dice, es Kiarostami, no hay duda. Usted, uh-huh, ya sabe. Si no le dicen qué director es. Estilo particular, sí, bien dice, definido. Exacto, es Kiarostami. Así que vamos a hablar de. Bueno, cuente entonces. Kiarostami nació en Teherán, uh-huh, el 22 de junio de 1940. Tiene actualmente 70 años. Es uno de los cineastas y fotógrafos, a su vez, más influyentes y controvertidos del Irán postrevolucionario y uno de los más consagrados directores de la comunidad cinematográfica internacional. Kiarostami, les cuento que estudió Bellas Artes en la Universidad de Teherán, trabajó como diseñador gráfico y después ingresó en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes Adultos, donde creó una sección de cinematografía. Impresionante. Buenísimo. Sí. Allí comenzó su carrera de cineasta, cuando tenía 30 años, con el cortometraje neorrealista que se llamó El pan y la calle. Uh-huh. En 19... Bueno, le cuento que se casó con una mujer que tiene dos hijos, bueno, al margen, para que tengan una idea de su vida amorosa, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, Kiarostami pertenece a la generación de cineastas que creó la renombrada Nueva Ola del Cine Iraní, que comenzó en los 60 y que se popularizó a partir de los 70. Esta corriente creó films artísticos innovadores, con un alto contenido filosófico y político, algunos empleando realismo, otros mediante metáforas, como es más algunas partes de Kiarostami, otras muy realistas, tiene un poquito de todo. También es poeta, Kiarostami. Mire. Publicó una colección de sus versos en 1999. Bueno, tras sus primeros largometrajes, que fue ¿Dónde está la casa de mi amigo? En 1987, vino Close Up en 1990 y La vida continúa en 1992, A través de los olivos, una cosa alucinante, en 1994. No es una cosa, es una película alucinante. Bueno, con estos largometrajes obtuvo su definitiva consagración internacional con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1997 por El sabor de las cerezas, ganó el Palma de Oro. Desde entonces ha continuado su exitosa obra cinematográfica con El viento nos llevará en 1999, ABC África en el 2001, Ten en el 2002 y Five en el 2004. Por la que ha obtenido más de 70 premios, así que no nos vamos a poner a detallar. Oh, impresionante. Y además participó en instalaciones museísticas. ¿Cómo? En museos. Instalaciones museísticas. Sí. Pensé que había construido algo. Claro. Hizo una especie de instalaciones en museos, así, sí. Y también exposiciones fotográficas. Bueno. Y en el 2006, que después le voy a contar algo de este evento que fue así, el evento del año en el 2006, una exposición que se llamó Correspondencias, Víctor Erice y Abbas Kiarostami. A la miércoles. Ah, bueno. Donde ellos dieron todas unas conferencias, miraban trabajo de estudiantes de cine, qué sé yo, y se mandaban cartas entre Erice, pero cartas filmadas se mandaban entre Erice y Kiarostami. ¿Cartas qué? Filmadas. ¿Filmadas? Claro, en vez de mandarse cartas, o sea, bueno, con imágenes. Ah, bueno, se hablaban. Vamos a cinear. Claro, alucinante me pareció. Sí. Bueno, en el 2006, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo publicó en edición bilingüe su poemario que se llama Compañero del Viento, otro de su libro de poemas. Y su última película se llama Copy Conform, por la que la actriz Juliette Binoche ahí está, ganó el Palma de Oro a la Mejor Interpretación Femenina este año en Cannes, en el 2010. Este año. Sí. Bueno, esta película, les cuento, fue prohibida en Irán. ¿Sí? Sí. Pero dice cuentan las razones o... Y ahora algo les voy a contar de por qué. Ah, bueno. Bueno, es más, esta película, la última, que les nombré recién, es la primera película que él rueda fuera de su país. Todas las otras están filmadas en Irán. Y digamos, de esa, la que usted decía de la casa de mi amigo, ¿dónde queda la casa de mi amigo? Esa no se consigue. Yo no la puedo conseguir por ningún lado, ¿no? Pero todas las posteriores, ¿se consiguen? Generalmente sí, pero las más viejas no. El sabor de los olivos, el sabor mezclado. Sí. Detrás de los olivos, esa se consigue, yo la conseguí en videoteca, por ejemplo, pero en cassette, en VHS, en DVD no está. Está. Por ejemplo. Después las últimas en DVD sí se consiguen. Bueno, les cuento, el cine de Kiarostami fue pionero en el reconocimiento de Occidente hacia una cinematografía ignorada. También le llovieron a Kiarostami todo tipo de elogios. Destacaban con asombro su insólita personalidad creativa, capaz de extraer poesía de historias cotidianas y leves, descrita con sencillez milagrosa. Bueno, y este famoso encuentro con Erice. Sí. Estuvieron los dos juntos para ver 10 películas de 4 minutos cada una, que fueron realizadas por 10 jóvenes aspirantes a cineastas. Uh-huh. Entonces, él... Es como que eran el jurado. El jurado eran Erice y Kiarostami. Uh-huh. Y aparte se juntaron para hablar y discutir del sentido de hacer cine. Uh-huh. Durante más de 4 horas, el director español, o sea, Erice, y el iraní, Kiarostami, expusieron de manera crítica sus reservas y sus sugerencias a los trabajos que veían. El encuentro abrió esta jornada que se llamó Erice Kiarostami Correspondencias, donde, bueno, ellos intercambiaban sus cartas filmadas que venían manteniendo, ¿no? Y a su vez miraban los trabajos de los alumnos y hacían sus críticas y hablaban de cine y se regodeaban ellos dos y esas cosas. Por ejemplo, mire, Erice dijo: nosotros somos lo contrario a cineastas elitistas, pero tal y como está desarrollado el negocio cinematográfico nos hacen ser cineastas solitarios. Porque muchas veces se ha dicho que Erice y que los Tami son elitistas, son cineastas de culto, que no es para, que no son populares, que su cine es muy intelectual. Bueno, a eso responde Erice, que no son elitistas, pero bueno, dado como está el mundo y la industria del cine, lo hacen ser solitarios. Pero los excluyen igual, en cierta forma. Exacto. Y dice Erice: yo aprendí cine en una escuela en la que no teníamos siquiera una cámara y donde todo pasaba en una pizarra. No tengo nostalgia de aquello, pero sí creo que fue importante aprender a relatar sin tener nada. Sí. Fundamental. Y Kiarostami, porque estamos hablando de Kiarostami en este bloque. Sí. Dijo, soy muy exigente con los que viven en esta parte del mundo, refiriéndose a Occidente. Uh-huh. Espero mucho más de vosotros, le dijo a los alumnos. Vivís en libertad y no conocéis la censura, que a nosotros nos ha destrozado, así que no tenéis excusas. Vayan a filmar Irán, van a ver lo que les decía, sí, ¿no? Sí. Kiarostami. Y miren qué bueno esto que les dijo también. No espero ver un largo bueno, como tampoco espero ver un corto malo, sentenció Kiarostami ante unos trabajos que tachó de perezosos y pocos trabajados. Los mató. Y dice, y no hablo de técnica, dice Kiarostami, hablo del trabajo con la única máquina que me interesa, el cerebro. In circus clothes, forget their game. Y Erice, un poquito más conciliador, dijo, un haiku perfecto es mucho más complejo que una novela perfecta. Sí. Insistió también en la necesidad de buscar un interlocutor, Erice, ¿no? Bueno, Kiarostami por ahí es más... Como que lo invitado que no sean tibios, está bien. Sí, o sea, sí. Si lo haces, hacelo con pasión, hacelo con tu piel, con todo, ¿no? Así. Porque... Tiene un ego importante igual que Kiarostami. Sí. Ahora se van a enterar. Sí. Bueno, y hablando del cine y de Kiarostami, Elise dijo, la fatiga de nuestra cultura se ve en el exceso de subjetividad, en el estado de ensimismamiento de los testimonios. Un ensimismamiento que nos aparta de las historias y nos muestra el encierro en el que vive nuestra cultura. Si hay algo que me gusta del cine de Abbas, es su vitalidad, la idea de comunidad que hay en él. La verdad es que no hay nada más solitario que un cineasta occidental. Bueno, Kiarostami, les cuento que sigue embarcado en su búsqueda de un cine alejado de los códigos convencionales. Defiende su postura frente al cine de Hollywood y su invasión cultural. Y dice él, me molesta mucho la influencia artificial de esas películas. Dice Kiarostami, que es el padre de la llamada Escuela de Teherán. Les cuento que él lleva unos 35 años y unas 15 películas en el cine, empeñado en demostrar que hay una forma diferente de hacer y de ver cine. Eso le ha llevado a ganar grandes premios en Venecia, por El viento nos llevará, en Cannes, por El sabor de las cerezas, y de paso le ha convertido en un símbolo de la resistencia periférica contra la invasión del cine basura procedente de Hollywood. Elegante y lleno de amor propio, mucho amor propio, Kiarostami vive sin traumas la paradoja de hacer un cine existencialista y nada comercial. Miren, para que lo vayan conociendo aquí a Kiarostami, tengo acá fragmento de una entrevista que le hicieron. Se hizo como con cautela. Como... Sí. Porque fíjense qué interesante esto. Esto tiene que ver cuando fue la invasión a Irak por Estados Unidos. Entonces le dice el periodista, después de lo que ha pasado en Irak en los últimos meses, ¿sigue pensando de verdad que es más peligroso el cine estadounidense que su poder militar? Dice Kiarostami. He pensado mucho sobre eso en las últimas semanas y también antes de lo de Irak y mi punto de vista no ha cambiado. Pero con eso no quiero decir que el ejército de Estados Unidos no sea peligroso, sino que la invasión cultural, el hecho de que haya tantas salas y tanta gente consumiendo cine americano es todavía más peligroso. Pero evidentemente la fuerza de ese cine procede de su poder económico y el poder económico se alimenta del poder militar. ¿No? Entonces le dice, bueno, entre otras cosas, le dice el periodista... Sus lecciones de cine en Ten on Ten es un segmento que se armó. Ten on Ten. Ah, bueno, sí. Que recuerdan un poco, le dicen a él, los mandamientos del movimiento Dogma, en el cual estaba Lars von Trier y todo eso. Y él dice: no deseo tener una vinculación fuerte con ese movimiento. Era demasiado vanguardista. Es verdad que el mundo necesitaba algo como eso, pero los ha perdido su exceso de vanguardia y quizás por eso no ha crecido lo suficiente. ¿Usted no se considera vanguardista? Le pregunta el periodista. Bueno, probablemente el cine que hago es muy moderno en algunas cosas y al mismo tiempo me gusta seguir algunas reglas clásicas, pero prefiero no encasillarme en ningún sitio, dice Kiarostami. Bien. Que hace un cine impresionante. La subjetividad al margen. Sí, porque aparte, digamos... Lo elegí yo al director también, ¿no? Está bien. No, aparte porque no coincido, o sea, en algunas cuestiones no coincido, así que por eso cuente usted. Le dice, su cine parece cada vez más una fotografía larga. Que es verdad también. Dice él, últimamente cada vez hago más fotografías. Así que no puedo decir que no hay influencia. Estoy haciendo una exposición ahora en París y algunos me dicen que mis fotos cuentan historias y que mis películas parecen fotos. Y seguramente es una buena definición, dice él. Tal cual. Es una fotografía alucinante el cine de Kerostán. Muy parecido, por eso digo yo, al de Víctor Erice. Bueno, el periodista le dice, sí, parece que últimamente se olvida de escribir los diálogos. Bueno, hay poco diálogo, sí. Dice que ahora está bien. En fin, eso depende del tema que quiera tocar. Procuro no limitarme. A veces las palabras te tocan de una forma que la imagen no consigue. Una mujer que se está divorciando de su marido decía el otro día que él nunca le dice te quiero. Y todos le decimos que no hace falta, que se ve que le quiere. Pero ella no se consuela, necesita que se lo diga. Claro que no sé si el ejemplo es bueno, porque esas son las palabras mágicas que abren todas las puertas. ¿Cómo explica la ironía de ser un símbolo del cine anticomercial y venir a Cannes, la meca del mercado mundial, con dos películas? Dice él. La paradoja es la belleza de la vida. Yo no soy el único que vive instalado en las paradojas. El mundo es así. A veces pienso que estas dos películas no tienen sitio aquí, pero a la vez creo que este es el único sitio donde se pueden mostrar. Además, me parece que es bueno que Five, su película, se pase precisamente aquí. Los espectadores pueden ir a verla y lavarse los ojos con ella como si fuera una gota. Quizá la deberían poner al final del festival. Viéndola junto a algunas otras, mejora. Se nota más la diferencia, el contraste. La belleza y el significado adquieren más poder al lado de películas intrascendentes. Así que espero que sigan haciéndolas. Ahí está el ego de Kiarostami, ¿no? Igual, me parece buenísimo porque en realidad los temas que él toca, si son, o sea, existenciales, filosóficos, de la naturaleza o, no sé, el poder del silencio también, está bien que lo remarque porque incluso creo que más que resaltar su propia habilidad, es la verdadera belleza que existe por ahí. Entonces está bueno que él mismo lo diga. Sí, sí, bueno, y sí, y ese contraste por ahí, te pone otras películas, sí. Pone la de él y dice, no, la obra de arte, bueno, obra de arte a lo de las otras. Sí. Entonces le dice el periodista, ¿pero no será verdad que usted odia todo el cine americano? Algo le gustará. ¿Por qué? Bueno, dice, en absoluto odio todo, dice él. Me molesta mucho la influencia artificial de Hollywood. Claro. Esa invasión de películas que enseñan la violencia por la violencia y la acción por la acción, sin alma interior. Pero adoro El Padrino. La he visto decenas de veces. Ahí la violencia y la acción sí tienen un significado. Y muchas películas clásicas francesas y estadounidenses, muchas también, dice él. ¿Algo de España? Le pregunta el periodista, que es español. Ajá. ¿Y? Hace un silencio largo, dicen. Kiarostami dice Almodóvar. Y El Sol del Membrillo. Bueno. Esa película sobre el pintor, de Víctor Erice. Me encanta. La he visto 15 veces. Las películas buenas son las que puedes ver 25 veces y nunca dejas de encontrar cosas nuevas. Igual que en la pintura, la música o cualquier otro arte, el tiempo manda. ¿Ve usted sus películas? Le pregunta el periodista. Dice, no, no puedo verlas. La frescura es muy importante para el espectador de cine. Y nuestros films no son frescos para los que lo hacemos. Tardás tanto tiempo en terminarlos. Los veo a través de otros ojos. Alguien me dijo el otro día que solo sabía que su pareja, con la que llevaba 20 años, seguía siendo atractiva por la mirada de los demás. Está bueno el ejemplo. Sí. ¿Cree que la cámara digital DV es el futuro del cine? ¿Y? Dice, antes pensaba que sería una gran ayuda para los jóvenes que empiezan. Ahora he visto películas tan malas en DV que me parecen un peligro. Deberían dar permisos para usarlas, como con las armas. Un bisturí puede servir para matar a alguien o para salvar a alguien en una operación. Esto es parecido. Si se usa sin reflexión, es muy peligroso. No sé si estoy tan desacuerdo yo con Kiarostami. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Nah, pero ahora no. Todo, digamos, con el tema de los avances, sí. Supuestamente cualquier cosa es posible, pero... nada, todo. Para que todo sea visible. No todo es digno de ser mostrado. No, no. Bueno, ¿cree que lo de Irak tiene solución? Le preguntan. ¿Por qué le preguntan cosas de política? Estamos hablando de cine. Resubicada las preguntas. Sí. Que le hacen. Dice, a mí que no me lo pidan, por favor. Dice que anota a mí. Claro. Hay un dicho que sirve para el caso. Si un loco tira una piedra a un pozo, hacen falta 10 sabios para sacarla. La desgracia es que Estados Unidos invadió Irak, sin planificar el futuro. Es como una película con un guionista malo. O mejor dicho, es una película sin guionista. Como si le hubieran dado el bisturí a un tarado. Get the money, Mr. Potato. Get the money. Bueno, les cuento que Kiarostami forma parte también de ese grupo reducido de cineastas que piensan que el cine podría ser otra cosa que teatro filmado o despliegue de fuegos de artificio. Gracias a sus películas hemos aprendido a ver, más allá de contingencias políticas poco favorables, la vida en Irán, la gente de ese país, su cultura, su paisaje. Porque usted ve Kiarostami y ve a Irán, ¿no? Sin dudas. Bueno, hablo un poco de esto, de las restricciones, de las censuras en Irán, sobre todo en la cuestión religiosa, ¿no? La ortodoxia religiosa que hay en su país. Entonces él dice, ¿sabe? En Irán hay limitaciones impuestas por el régimen. Las conozco, sé lo que no puedo mostrar y aprendo a trabajar dentro de los límites. La lucha contra esas restricciones es una fuente de energía. La gente en Irán logra vivir a pesar de todo. Incluso esas chicas jóvenes que tienen prohibido mostrar su cabello encuentran la manera de que un mechón escape del pañuelo. Si va usted a Teherán, verá que en la calle son muchas las personas que hacen algo que va más allá de lo que está permitido, aunque ese algo solo sea mostrar un mechón de pelo. Segura, la censura hasta qué punto aparte. Ajá. Siempre hay cosas implícitas y lo implícito es lo que más llega también. Tal cual. Tanto peligroso como beneficioso. Y los actos de rebeldía también, bueno, depende en cada lugar. Fíjense que acá un acto de rebeldía es mostrar un mechón sí, de pelo. Sí, wow. Sí, también. ¿No? Que acá parece una nimiedad, pero que allá debe ser, me imagino, ¿no? Sí, bueno, igual que, claro, acá antiguamente también con el tema de mostrar en cuanto a las polleras, por ejemplo, mostrar las pantorrillas y sí. Ahora ya no se pueden sacar la piel. No. Le dice el periodista. Sus intrigas o relatos son minimalistas y además usted rehúye a menudo mostrar el contraplano, el inserto o el detalle. Esto es técnicas cinematográficas, ¿no? Dice, el cine es el arte de mostrar sirviéndose de la ocultación. El espectador tiene que imaginar, tiene que llenar las casillas vacías, tener una actitud creativa. La chica que ordeña... Acá nombra escenas de películas de él. La chica que ordeña la vaca y de la que se enamora el realizador permanece siempre en la oscuridad. Solo vemos sus dedos ordeñando mientras él recita su poema. Marin Karmis, el más importante productor independiente de Europa, me decía que era la escena de amor más bella que jamás había visto. Tampoco vemos nunca a la vieja de la que se espera la muerte, porque así no es, dice él, una anciana concreta, sino la vejez misma. Y para ser sincero, debo añadir que en todo eso hay algo autobiográfico, porque mi relato está inspirado en la muerte de mi abuela, que viví en plano general, desde lejos, sin poder entrar en su habitación. No quiero hacer un cine en el que el público tenga que cerrar los ojos o desviar la mirada. Quiero que mire la pantalla para intentar ver lo que no muestro. Hay cosas en las que creemos sin haberla visto nunca. Bueno, él después le responde en estas cartas filmadas a Erice, porque como le fascina el sol del membrillo, se ve que Erice le había dicho que era un maestro, qué sé yo, y le responde que Kiarostami le dice, no hombre, no. Tú eres el genio, le dice Kiarostami. Bueno, y para terminar, con Kiarostami, tengo acá, le voy a leer unos fragmentos porque es una carta muy larga, que un crítico, que ahora ya les digo el nombre, si lo encuentro, que le escribió una carta a Kiarostami. Alejandro Calvo se llama el crítico. Y le escribió una carta titulada Correspondencia en el abismo con Abba Kiarostami. Ah, bueno. Le leo algunos fragmentos nada más, bueno, de lo que le dice. Hay que bajar el celular, producción. Le cuento. Bueno, le dice así: esta es una carta que empecé hace tiempo, tanto que ya iba siendo hora que finalmente se pusiera por escrito. Ando algo atropellado estos días y no estoy muy seguro de si cada paso que doy me está llevando hacia algún lugar concreto o, por el contrario, cada vez me alejo más de todo lugar reconocible. Justo en estos días de dudas, me he vuelto a enfrentar con tu cine. Tú, que posiblemente fuiste el creador más vanguardista e inteligente de los 90, me has acompañado en este paseo hacia lo inconcreto. Has sido entre las sombras y vacíos premeditados de tu obra donde he reposado estos días, luchando con mis reflexiones, intentando entender, creo que sin conseguirlo, cómo has llegado a situarte más allá de la frontera del arte para caer en el terreno de lo abstracto. Dice el crítico cinematográfico Carlos Losilla que el cine es la reelaboración de una realidad de manera que siga pareciendo real y a la vez dé cuenta de un estilo, de una escritura. ¿Hacia dónde ha ido, Abbas, la escritura de tu cine? Recuerdo cómo iba descubriendo tus películas desde Y la vida continúa. Cada una llegaba como un nuevo puñetazo a mi incredulidad. Cada película era un desafío estético e intelectual. Por supuesto, mucha gente solo veía en tu cine coches, paisajes desolados, diálogos reiterativos y situaciones que se repetían una y otra vez. Más de un crítico ya ha aconsejado que para acercarse a tu cine y poder sobrevivir a la experiencia, hay que situarse en un término medio. Ni muy cerca, para no asfixiarte o no realizar divagaciones más allá de lo real, ni muy lejos, perdiéndote la oportunidad de entrar en un disfrute de carácter casi filosófico sobre el arte de retratar el arte de existir. Puede que yo haya caído en mi propia trampa. Recuerdo que hace ya bastante tiempo llegué a ver hasta 4 veces en una semana El sabor de las cerezas. Este relato que reflexiona sobre el acto voluntario de existir me produjo una y otra vez una sensación cristalina. Era un viaje sosegado hacia una revelación no consciente. Viajábamos dentro de un marco mecánico con un hombre que deseaba quitarse la vida. Le seguíamos en sus súplicas y en sus silencios. Y entonces, hacia el final de la obra, esta se convertía en una apología de la belleza. Al parecer algo tan sencillo como saborear unas cerezas. Sin embargo, la película acababa dinamitándose. El video entraba para mostrarnos imágenes de la representación. No puedo callármelo más. Es una falacia todo eso que se ha dicho sobre el naturalismo poético o sobre la mirada documental de tu cine. Mentira. En el fondo, eres el más manierista de los directores. Posiblemente el mejor, porque, tal y como se muestra en Y la vida continúa y A través de los olivos, dudo que nadie haya conseguido el nivel de autoconciencia como creador que tú posees. Primero retratas aquello que parece ser real. Luego retratas el proceso de filmación mostrando los trucos como creador. Y luego pasas a efectuar un plano panorámico en el que se diluyen las figuras, reales y ficticias, para demostrarnos que en el fondo existe un demiurgo todopoderoso que controla cada acción. Y así eliminas cualquier tipo de frontera que exista entre el mundo real y el mundo representado. Bueno, en cuanto a la censura, hay un director muy conocido ahora de, en Irán también, que está preso, que fue por el cual ahora pidió que lo estaban en el 2010. Uh-huh. Ya le digo el nombre. Jafar Panahi. Está preso, por eso dijo que lo está a mí este año. En Irán, todo el arte está en prisión. O sea, fue por alguna... Pidió por la libertad de los encarcelados. Ajá. Y se refería a este director. No sé, porque está encarcelado por sus películas. Sí. Claro, no, por eso le iba a preguntar, pero si alguna, digamos... Por hay alguna cuestión en particular, más allá de sus películas en general, a eso voy. No, es por su cine. Porque hay una ley en Irán que se llama la ley Ahmadinejad, uh-huh, que obliga a todos los cineastas a pedir una autorización para poder proyectar películas en extranjero. Ah, ¿en serio? Exacto, sí, sí. Claro, y ahí deciden, bueno, esta sí, esta no. Exacto. Bueno, no se pierdan el cine de Kiarostami, aquellos que no hayan visto nada. El sabor de las cerezas, bueno, reflexiona sobre el suicidio de una manera alucinante, fantástica. Aparte tiene una manera muy particular también de filmar siempre. Y siempre aparece una cuestión donde se hace manifiesto lo que es la representación. Y o sea, lo ficcional y lo real, digamos. Siempre como que quiero estar mi... Le hace un guiño al espectador en todas sus películas y muestra, esto es una representación. Siempre está esa cuestión, o por ahí ha aparecido él mismo en varias de sus películas. Ficción dentro de la ficción, o estas claro. cosas de las rupturas. Sí. No le voy a contar el final del Sabor de las Cerezas, mírenla. No. Pero, por ejemplo, en Detrás de los Olivos, el personaje que hace de un director de cine, arranca la película, por ejemplo, diciendo, yo soy un actor que va a ser de director de cine en esta película, qué sé yo, y ahí arranca, ¿no? Pero bueno, sí, no hay plan y contraplano en sus películas. No. O sea, por ahí usted escucha que el que está hablando generalmente se ve a la otra persona, no al que está hablando. Siempre una voz en el fondo, mucha fotografía, muchos silencios. Alucinante. A mí me encanta el cine de Kiarostami. Así que ahí está. Al que le interese ver algo de este árabe alucinante llamado Abbas Kiarostami. Saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Buenas, pájaro. En cuanto a esta de a esto de las represiones y las prohibiciones de las mujeres en Irak. Dice, acá es al revés, dice el pájaro. Ahora las minas usan esa babucha arrebataliban que esconden curvas voluptuosas. ¿O no? No sé, pájaro. Capaz. No todas. De esas babuchas me habían dicho. ¿Cuáles son las babuchas esas que dice el pájaro? Y la que parece, o sea, a mi forma de verlo es como que la parece un pañal cagado. Ay, qué feo. Así le llaman, sí. ¿Qué? Porque, ¿sí? O sea, sí, porque no es que, digamos. Ah, pero los hippies usan eso. Las chicas medias hippies. No, no sé, varias lo usan. Pero es que, digamos, está como que... Ya sé cuáles son esos medios... Claro, como que son esos pantalones que... Claro, que están ahora la rodilla, un poquito más arriba, y ahí es donde está el frunce que, si se quiere, empieza... que da la cadera. Claro, sí, ya sé. Por como eso que le digo... Una cosa que cuelga, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, un varón me decía... acá con esta ropa demostraron la liberación femenina, porque en eso no hay manera que ninguna quede sexy. Y él, o sea, vio como a mí medio como que me enojó. Y dice, sí, fíjate, cualquiera que se lo ponga, están tranquilas, están cómodas, pero ninguna va a quedar linda. Así que bueno, no ¿Ustedes sé. ¿Ustedes no usan babuchas? No. No. No. No esa, por esa sensación que a mí me da, que parece un pañal. Claro. Hay otras que están más lindas, o sea, que son por ahí más ajustaditas, pero esa es fea. ¿Qué dice el pájaro? Exacto, muy cierta la impresión de la Lore. Está de acuerdo con usted, el pájaro. ¿Qué le parece Kiarostami a usted, pájaro? ¿Vio algo de Kiarostami? Bueno, después me contesta. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí justamente en una de las charlas del Sabor de las Cerezas, que habla sobre el suicidio y que él habla con un cura en un momento, ¿no? Y el cura con todo su discurso, diciéndole que no se suicide, que esto y todo. Bueno, todo lo que dice la Iglesia Católica sobre el suicidio. Que ya está, que no conocido, que no. Se venía de su cuerpo, que tiene que cumplir un, digamos, como un plan en esta vida, que no puede dejarlo otro y demás. Que el tipo le dice, no te estoy pidiendo ningún sermón, ningún consejo, te estoy pidiendo una ayuda. No quiero que me digas nada. Pero bueno, lo deja hablar y después él le responde, ¿no? Justamente diciéndole, hablando del pecado y esto, dice, para mí, ser infeliz no es un pecado también. Aquel que no es feliz termina dañando a otro. Eso no es pecado, dañar a otro también. Yo ya estoy destruido en esta vida. Termino haciéndole daño a mucha gente por no ser feliz. No es un pecado. No sería mejor si me voy de este mundo. Y tiene unas cosas así alucinantes la película, El Sabor de la Cereza. No les voy a contar más porque siempre me voy de lengua ahí. Sí, no. Igual, yo en eso, los textos a mí me gustaron mucho.

Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day I'm near Selena Snow. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Bueno, aquí estamos para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda a Goran Bregovic, a David Matthews Band y Emerson, Lake and Palmer. Las tres cositas que sonaban. Estamos ya sin la compañía de Lorena, que se fue. Sí, se fue hace un ratito. Sí, nos dejaron acá los tres solitos con el operador. Sí, bueno. Fantástico. Recibíamos un par de mensajitos. El pájaro que nos decía en relación al sabor de la cereza. Sí, cierto, que tenía que dar la impresión. Sí, dice, me costó terminarla. Sí. Dijo el pájaro. Bueno, sí, porque al pájaro no le gusta ese cine. Yo ya lo conozco a usted, pájaro. Ya se entendió. Se sobreentendió lo que quiso decir. Sí. No le gusta. Le gusta más la acción, la... Sí, yo porque si el pájaro siempre nos decía que el cine oriental y todo así, más cuelga, así como que medio no le gusta. O sea, se aburre, digamos, claro. No le encuentra a él el lado. Y Mariano, por otro lado, que nos dice, quiero ver el cine del Turquito ya. Sí, es como que dio ganas con toda la expectativa esa y y la mentalidad que tenía, que tiene. ¿Qué tiene? Que tenía cuando escribió, cuando dijo eso. Ajá. Que sigue teniendo, imagino. Y que plasme eso debe estar fantástico. A mí me quedó eso, esa idea muy linda, muy interesante. De que es peor el cine estadounidense que es el poder militar de Estados Unidos. Sí, obvio. La penetración es que, cultural e ideológica es que la peor. Idea, la palabra duele más que la o sea que el golpe físico, que cualquier ataque, porque digamos dentro de lo físico, lo material, eso es un golpe y termina en eso. Por ahí sí tiene secuelas, ¿no? Y obviamente las tragedias no son para decir no son claro. Nada. Pero lo que es ideológico, cultural o de palabra es constante. Uh-huh. Y es como que tampoco se ve y eso es lo más peligroso. Es lo más tal cual y el más efectivo. Claro, sí. Sin dudas. Bueno, y después en cuanto a esto de las mujeres y esta ropa, ¿cómo es que se llaman? Las bambuchas, ¿cómo es? Las babuchas. Las babuchas. Sí. Dice Mariano, figúrense... ¿Qué problema tengo con este celular? Que quiero apretar para bajar y se me sube el volumen. Bueno. Figúrense que se le llama... pantalón cagado a dicha prenda, cuidaculo, porque con tamaña impresión no calienta ni a un preso. Bueno. No sé si saben eso las mujeres que la usan. ¿Sabrán eso? Porque si no, lo usan más, capaz. Capaz que no, capaz que tienen otro tipo de intención y no la están causando. Claro, habría capaz que avisarles, porque... Claro, avísenle, porque capaz que se creen sexy y ellas y no lo son para los hombres. Claro, bueno, última. Pero capaz. Nada, capaz que alguna no les interesa. Sí, puede ser. Hay muchas mujeres que quieren afearse. Sí. Sí, es verdad. Hay tanto. Tantas intenciones que hay detrás de una acción que no, claro. No podemos estandarizar. Pero bueno, Mariana, usted tiene que conocerle el alma a esa mujer, ¿no? Otras cosas. Qué materialista que está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, compañera? De una efeméride del día 12 de agosto. Del 12 de agosto. Uh-huh. Usted tiene, bueno, de última lo hará otro día. Sí. La letra que había traducido. Sí, la tengo. El tema de Björk. Ajá. Bachelorette. Sí, la tengo. Después, si quieren, se las leo. Bueno, si tenemos tiempo, lo hacemos hoy. Bueno, buenísimo. En este caso les voy a hablar de un español que nacía un 12 de agosto, en el año 1866, y uh-huh. Es un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español, que se llama Jacinto Benavente. ¿Jacinto Benavente? Sí. ¿Qué es, entre todo lo que es? Es dramaturgo, director, guionista y productor de cine. Ah, y productor de cine. Sí. Bueno, por él le deben haber puesto la sala sí, de teatro. Sí, es lo que comentábamos. ¿No? La sala Saulo Benavente. Sí, Saulo Benavente. Ajá, es por él. Y debe ser que sí, sí, imagino. Les cuento que hay mucha información sobre su obra, sobre su estilo y demás, pero no tanto sobre su... sería biografía, familia, su vida, claro. Privada. Claro, no tanto. Y les cuento ya de paso que solamente hablan del padre. La madre nunca la mencionaron. No, qué machista no. Que... No, sí, igual me pareció raro porque, bueno, pero bueno. El padre se llamaba Mariano Benavente y era pediatra. Ajá. Y se dice que por esto se ve que él mostró interés, Jacinto, por la infancia en su libro Niños y en sus obras de teatro infantil. Ajá. Digamos, como que tuvo cierta influencia del padre por ser pediatra y por claro. Rodearse también de niños. Uh-huh. En cuanto a su formación universitaria, estudió Derecho en la Universidad de Madrid, pero tras la muerte de su padre, en 1885, lo abandona. ¿Qué abandona? Los estudios. Y se dedica a viajar. Mira qué lindo. Mucho a Francia y a Rusia, específicamente. Ajá. Y se dedica también a la literatura. Conoció bien, se adentró mucho en la literatura europea de ese momento. Ajá. Y algo curioso, fue empresario de circo. ¿Empresario de circo? No sé, el circo es una empresa. Y... me dio gracia, en realidad, sí, el título. Empresario de circo, la primera vez que lo escucho igual, pero debe haber empresarios en el circo, supongo que manejan. Y sí, los grandes circos. Sí, claro, esos que son internacionales, claro, que son de Francia, de Rusia, no sé. Claro, no creo que vengan así a dedo, no creo que sean unos hippies. No, aparte ahí creo que está todo bien armado. Algunos tienen animales también, que eso no me gusta. Pero qué feo los circos, algún día tendremos que hablar de los circos. Sí, bueno. Sí. y ahí se enamoró él de una trapecista inglesa, ah, que él le llamaba la Bella Geraldine. Pero él, sí. Sí, no, lo estoy escuchando. Pero nunca se casó, pero ni con ella, ni con nadie. Ah, con nada, pero no vivió tampoco ni en concubinato, nada. Nada, no. Él estaba enamorado. Él estaba enamorado, pero de... No. Ah, ella no era correspondido. No. Ah... Sit there Lo que venía pensando antes, y que lo pienso ahora en cuanto a esta persona, personaje del arte, es que, digamos, en cuanto también al cineasta Kiarostami, que el que llega a hacer cine o que se adentra por ahí, también recorrió lo que es la escritura, lo que son muchas ramas del arte. Y sí. Porque creo que, bueno, tiene mucho que ver con esto de la imagen, bueno, los sentimientos, las palabras, o sea, es como que cuando uno llega hasta ese nivel... experimentó muchísimos lados también, uh-huh. Otros como que lo llevaron también a tener ese estilo, sí. Uh-huh. Y esto, bueno, Benavente, como se adentró en la literatura, en el circo, y bueno, él escribió también poemas. Ah, también como, escribió poemas. Sí, fueron sus primeras obras. Ajá. El libro de poemas que se llamó Versos. No fue muy original, Benavente. No. Versos. Eso fue en 1893. También escribió cuentos y obras de crítica. El más nombrado de los cuentos se llama Vilanos, que es en 1893, y la obra de crítica Cartas de Mujeres. En cuanto al teatro, se estrenó con El Nido Ajeno, que ajá, eso fue en 1897, gracias al actor Emilio Mario, pero se dice que la crítica no la percibió muy bien. No, que solo la valoró a Sorín. Y compuso a lo largo de su vida más de 170 piezas. ¡Wow! Mucho. Uh-huh. Sí. Supongo que debe haber sido, evidentemente, un tipo bastante relevante. Influyente, sí. Porque para acá en Rosario se ponga un nombre, en una sala de teatro, el nombre de él, hay tantos. Es verdad, sí. Sí, no, aparte fundó algunas cosas que ahora les voy a ajá contar. Su segunda obra se llamó Gente Conocida en 1896 y en este caso ataca a las altas clases de la sociedad. Ahí está. Sí. En 1899 crea en Madrid el Teatro Artístico, que es un repertorio guiado por los intereses exclusivos del arte y su interaccionismo regeneracionista. Ajá. Su preferencia fue el teatro libre, se le llama, creado años antes por André Antoine en París. Ajá. Ni importa, ni importa. Y esto trata de la escenificación de obras minoritarias y cierto etilismo endogámico. En cuanto, bueno, a la fama de él, a los 32 años ya era un actor muy conocido, muy jovencito. Como actor. Como actor. Y les cuento que tras pelearse con Valiendón en la tertulia del Café de Madrid, formó la suya propia. Ajá, está bien. En la cervecería inglesa. Por otro lado, ingresó en la Real Academia Española también en 1912, ocupó en 1918 un lugar en el Congreso de los Diputados y en 1947 asumió la presidencia de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Ah, estuvo muy metido en la cuestión política también, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord. Sí, algo que les voy a comentar de la guerra civil también. ¿En la Guerra Civil Española? Sí, ¿qué pero eso después. Ah, bueno. Sí, continúa entonces ahora. Yo ya me quería adelantar. ¿Qué postura tomó? Pero bueno. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Por haber continuado, se dice, dignamente las tradiciones del teatro español, él recibió el Premio Nobel de Literatura en 1922. ¿Ah, recibió el Premio Nobel de Literatura? Sí. Mira, en 1922. No sabía. También Gran Cruz de Alfonso por el Sabio en 1944. La Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. No sé por qué. ¿Mérito en el Trabajo? ¿Y eso bueno o es malo? No sé. En 1950. Ajá. Y fue el fundador del 11 de febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, creada en unos tiempos, se dice, en que la derecha sostenía un tono condenatorio en relación a los relatos sobre las conquistas y los problemas por el socialismo de la URSS. Bueno, ya me imagino entonces ahora la postura que debe haber tomado en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Al crear esto, supongo. Sí, les comento. Ajá. Que durante la Guerra Civil él permaneció primero en Madrid y luego en Valencia, y las autoridades del gobierno del Frente Popular lo homenajearon. Claro. Repetidamente. Incluso llegó a actuar en escena interpretando el papel de Crispín en su obra Los Intereses Creados. Pero, por supuesto, esto le causó serias dificultades. Uh-huh. Muchas críticas, y es como que él le dijo, él declaró que las tomas de posición habían sido impuestas bajo la amenaza de muerte. Wow. Que él por eso se puso en ese lugar, y se dice que él permitió poner puestas, o sea, que haya puestas en escena de sus obras sin que se indique su nombre, como que está encubierto. Ah, eran, no figuraba suyas. El nombre de él, claro. No. Es un poco paradójico esto, por un fragmento de una tragedia que les voy a leer ahora, que se llama Los Intereses Creados. Ajá, Los Intereses Creados. Y allí, bueno, cada uno saca sus propias conclusiones. Y sí, sí, sí. ¿Se puede? Se los leo. ¿Cómo no? Y en ellas visteis, como en las farsas de la vida, que a estos muñecos, como a los hermanos, mueven los cordelillos groseros, que son los intereses, las pasioncillas, los engaños y todas las miserias de su condición. Tiran uno de sus pies y lo llevan tristes andanzas. Tiran otros de sus manos, que trabajan con pena, luchan con rabia, hurtan con astucia, matan con violencia. Pero entre todos ellos, desciende a veces del cielo al corazón un hilo sutil, como tejido como luz del sol y con luz de luna, el hilo del amor, que a los hermanos, como estos muñecos que semejan humanos, les hace parecer divinos y trae a nuestra frente resplandores de amor y pone alas a nuestro corazón y nos dice que no todo es farsa en la farsa y que hay algo divino en nuestra vida que es verdad y es eterno y no puede acabar cuando acaba la farsa. Me encantó el final. Sí. Buenísimo. Sí, igual a mí me dejó pensando muchísimo este pedacito de texto, porque no sé bien, o sea, primero parece que va hacia un lugar, se mete en otro, no sabes de qué lado está terminando, pero claro, por ahí lo que yo rescato es esto de que no sé, bueno, en nuestra vida lo que es una farsa no puede terminar siendo farsa y que siempre hay un poco de verdad dentro de eso, y que hasta qué punto nosotros podemos ser genuinos también con nuestras decisiones y que nos lleva, bueno, no sé. Ajá. Me dejó mucha, veo que le despertó mucha incertidumbre. Cosas. Sí. Sí, además que en cuanto a esto del bien y el mal, que siempre se dice, bueno, ¿de qué lado estás? Uh-huh. Y por ahí uno mismo no sabe en sí mismo si se está siendo fiel a uno mismo, en las actitudes, a quién está beneficiando, a quién está perjudicando, o sea, siempre es como que no podemos decir así, yo me gané el cielo, porque ya está. ¿Quién se gana? No, ni siquiera el propio, ni siquiera la aceptación propia. Muchas veces uno está en desacuerdo con cosas que siente, que piensa o que dice, bueno, es contradictorio, un día el otro es, digamos, entonces es como que uno no, por ahí dice, sí, tomo esta bandera, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué consecuencias y demás? Wow, ¿cuántas preguntas? Muchas. Ya casi nos tenemos que ir como para ponernos a tratar de... Igual. Hablar esas cosas. Sí. Son preguntas nomás. Sí. Hay una frase de él que me parece para este caso un lado al que se podría, no sé, desembocar. Ajá. Que justamente no tiene que ver con el bien y el mal. Bueno, se las leo. Si la pasión, si la locura no pasaron alguna vez por las almas, ¿qué valdría la vida? ¡Wow! ¡Buenísima! Sí. Repítala, dígala otra vez. Si la pasión, si la locura no pasaron alguna vez por las almas, ¿qué valdría la vida? Nada. Era para contestarle, ¿eh? Claro. Nada. Bueno, eso último, lo que más me gustó de todo lo que dijo de Benavente. Sí, a mí también. Buenísimo. Bueno, ¿le quedó algo más así de él? Como... Sí, tengo otra frase. Ya, bueno, diga otra frase. Así, conocer un poco más. Sí. En la vida lo más triste no es ser del todo desgraciado, es que nos falte muy poco para ser felices y no podamos conseguirlo. Esa es buena también. Sí, también. Sí. Pues si sos desgraciado, sos desgraciado. Pero nada peor que eso, que esa mediocridad, quedate ahí en el medio, que te claro, falta un poquito para no lograrlo. Listo, estoy desgraciado, estoy deprimido, claro, te tengo, ¿eh? Pero no, es que como estar a punto de alcanzarlo y no animarse o no poder. Es peor. Ah, qué ansiedad, sí. ¿No? Muchas veces por falta de coraje también, ¿no? Y sí, sí. La mayoría de las veces. Ay, nos tenemos que ir, compañera. Sí, nos tenemos que ir. Nos quedamos sin tiempo. Uh-huh. Bueno, no sé, sí. Muy rápido pasó. Sí, pero ¿usted le quedó algo más de Saulo Benavente? ¿De Saulo? Saulo, Saulo de la Saulo Benavente quizás es otro. Capaz que es otro. Este como es Jacinto. Jacinto. ¿Estamos hablando de dos Benaventes distintos? Incluso tenemos el nombre y el apellido y son diferentes el nombre. O sea, el apellido comparte nomás. No sé quién será el Benavente de acá, entonces. Capaz que es otro. Sí, y ahora que lo pienso, sí, Saulo. ¿Pero un nombre Saulo? Sí. ¿No es una deformación de la palabra sala? No, creo que no. La sala Saulo Benavente. Saulo Benavente. Tiene mucha risa, perdón. Este es Jacinto, claro. Son distintos. Sí. No era el mismo. No. Bueno, pero interesante la vida de este Jacinto. Sí. No sé quién será el otro. aparte tiene que ver con el teatro. Claro, capaz fue el hijo de Jacinto, capaz. Habría que ver que... Si... No, no tuvo hijos. No tuvo hijos. No, no. Tuvo hijos. El padre era pediatra. Sí, no, no. Debe haber otro Benavente. Ajá. Hay que investigar, investigar. Investigue, compañero. ¿Investigo? Bueno. ¿Quiere que para irnos nos vayamos con la traducción que hizo usted de la letra Bachelorette? Sí, le iba a decir que no habíamos llegado, pero... ¿Quiere? Sí, sí. Total, no es lo muy tengo larga. Acá en mis cerramos, manos. Cerramos el programa con eso, si le parece. Con Björk. ¿Le parece? Sí. Bueno, le agradecemos a todos por haber estado ahí, nosotros, del otro lado. Nos volveremos a encontrar mañana a la hora 13 en este escenario de las voces. ¡Ah, Pede! Ah, me han quedado dos mensajitos que habían llegado. ¿Sí? ¿Qué decían? En relación a, bueno, lo último, ya son más... no tiene nada que ver con el arte estos mensajes. ¿No? El pájaro, que no sé a qué venía. Ya pájaro, me re perdí, disculpas. O cuando yo le dije a Mariano del alma y no del cuerpo de la mujer, no sé. Uh-huh. El pájaro dice, y bueno, por algún lado hay que entrar. Y Mariano, que después nos decía, a mí lo que menos me importa... Espere que no, tengo problemas con el celular, che. Sepan entender. Sí. A mí lo que menos me importa en las minas es la pilcha. Mi frase más usada ante determinada circunstancia es: para lo que te va a durar puesta. Muy bueno. Bueno. Bueno, yo me despido hasta el lunes que viene. Usted hasta el lunes. Sí. Bueno, nosotros también nos despedimos. Usted lee esta letra pasamos y... ¿Pasamos a leer la traducción? Lee la traducción y pegadito nos vamos con el tema. Por supuesto, uh-huh. Valle Lorette. Soy una fuente de sangre en forma de chica. Tú eres el pájaro en el ala hipnotizado por sus vueltas. Bébeme, hazme sentir real. Humedece tu descanso en el arroyo. El juego que jugamos es la vida. El amor es un sueño de doble sendero. Déjame ahora, regresa en la noche. La marea te mostrará el camino. Si olvidas mi nombre, te extraviarás, como una ballena asesina atrapada en un chico. Soy un sendero de cenizas quemándose bajo tus pies. Tú eres el único que me recorre. Yo soy tu única calle. Soy un susurro en el agua, un secreto para que tú lo escuches. Tú eres el único que crece distante cuando te pido que sigas de cerca. Déjame ahora, regresa en la noche. La marea te mostrará el camino. Si olvidas mi nombre, te extraviarás, como una ballena asesina atrapada en un chico. Soy un árbol que acrecienta corazones, uno por cada uno que tú tomas. Tú eres la mano intrusa, yo soy la rama que tú quiebras.